Las causas más relevantes por las que hoy en día se hacen bullying en la escuela, a mí, con relativo a mi experiencia, yo trabajo en dos servicios de orientación y doy clases en cuarto y quinto de la secundaria. Creo que en primer lugar está el porcentaje mayor, se lo deba a las cuestiones que hacen a lo físico, a las características físicas, ya sea por peso, estatura, color de piel, pero también ahí le podemos sumar, además de las características físicas, el otro porcentaje que también se da mucho es por las cuestiones de nacionalidad, más que nada acá en Mendoza, por los de Bolivia, Perú, en algún menor grado también a los chilenos, pero yo creo que hoy en día lo más relevante de las causas, la más importante, es estas cuestiones físicas, a lo que hacen a la, si sos alto, petizo, más gordito, más flaco, si sos colorado, si tienen pecas, cualquier cuestión, si usan lentes, cualquier cuestión que haga a lo físico es Con la mayor respecto causa. al cómo se maneja dentro del establecimiento escolar, hay varios factores que entran en juego. Por ejemplo, si lo detecta el profe del curso, de la clase en particular, o si lo detecta un prece, o si pasa directamente al servicio de orientación. O sea, quien tome conocimiento primero tiene que dar aviso al servicio de orientación y ahí se trabaja con las dos, con las partes involucradas y también con las familias, además de los estudiantes, con las familias. Y en el mejor de los casos, cuando tenemos tiempo y si se cuenta con todos los recursos, lo ideal es no llegar al caso de bullying, a no tener que atender el emergente o siempre estar apagando incendios, sino hacer talleres preventivos o un abordaje grupal con el grupo que se toma conocimiento donde hay un chico que está sufriendo bullying. Y ahí hacer un taller preventivo o un taller para autogestionar las emociones, para que todos puedan poner en palabras lo que les está pasando o qué, por qué consideran que se da la situación, qué podrían hacer para revertir. Pero bueno, estamos por ahí saturados de otras tareas y desde los servicios de orientación no contamos con el tiempo ni los recursos suficientes. Y también por ahí está bueno que venga gente de afuera, agentes externos, para que no sean siempre los mismos los que Ya trabajamos con un sabemos que chico de para estas que sea, problemáticas. Se considere bullying, tiene que ser una cuestión sostenida en el tiempo. Entonces, bueno, hay sí un protocolo a seguir y también dependiendo de la gravedad, no es que, no me refiero a que, o sea, si es bullying ya es importante. Pero también hay cuestiones a atender que son más de mucha mayor relevancia que otro tipo de bullying o de acoso. Entonces, bueno, hay sí ciertos protocolos y ahí se trabaja con otras Bueno, yo creo que redes. sí, con respecto a al interrogante de que hoy en día, con la preponderancia de la imagen, el bullying ha aumentado, está relacionado con lo que conté al principio y considero que sí. Que sí, porque la imagen, la cuestión de la imagen está fuertemente arraigada, ya sea en los medios, en las redes sociales, y a los chicos eso les llega. A tanto a los varones como a las mujeres, que también uno por ahí siempre piensa que más lo de la imagen es más relacionado con las mujeres, pero también estamos teniendo varones con cuestiones de bulimia, de anorexia, de enfermedades de tipo, de ese tipo, relacionadas con la cuestión física. Así que sí, yo creo que ha aumentado. Con respecto al consejo que se le puede dar a las familias, es lo que siempre les decimos para abordar cualquier problemática es el diálogo abierto con los hijos, con los adolescentes, para que puedan poner en palabra las emociones y qué es lo que les está pasando, sea que estén sufriendo bullying o que hayan participado en algún momento o hayan hecho la vista gorda, sí, porque también por ahí pasa que saben que algún compañero o alguna compañera hace bullying y no dicen nada, entonces bueno. Siempre recurrir al diálogo y darles el espacio para que ellos puedan hablar y transitar las emociones De una Y si es una manera familia de positiva. un chico o una chica que está sufriendo bullying, si es necesario recurrir a una terapia externa de la escuela, porque por ahí con las herramientas, por más amor que uno tenga desde la casa, o el acompañamiento y desde la escuela, por ahí necesitamos sí o sí la figura de un profesional externo para que pueda trabajar todo esto de, como decía, porque también las emociones y los sentimientos que atraviesan los adolescentes son importantes y no tenemos que restarle esa importancia y dejar que se manifiesten para que después no Con respecto explote al por otro trabajo con lado. las familias o el consejo para las familias, y lo que se hace siempre desde la escuela es inculcar mucho el respeto hacia la diversidad, la tolerancia al otro, a lo distinto, a que no todo tiene que ser igual que uno, y mucho diálogo y eso, el respeto y la empatía y el ponerse en el lugar del otro. ¿Qué me pasaría a mí si me hicieran lo mismo? ¿Cómo me sentiría yo? Pero fundamental también el respeto y el compromiso por la existencia del otro.